Estos son los principales titulares del boletín informativo del 18 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Japón seguirá conversando a fondo con Estados Unidos sobre las medidas arancelarias estadounidenses. El primer ministro de Israel advierte que el gobierno interino sirio ha cruzado líneas rojas. Abaten a oso en una localidad de Hokkaido, donde un hombre murió tras un ataque de un animal de esa especie. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El ministro japonés a cargo de la revitalización económica, Akazawa Ryosei, acordó con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, continuar conversaciones a fondo sobre las medidas arancelarias de los Estados Unidos. El gobierno japonés dio a conocer que ambos funcionarios habían sostenido una conversación telefónica de aproximadamente 45 minutos el jueves por la mañana, según el uso horario de Japón. El diálogo se produce después de que el presidente estadounidense Donald Trump indicara que el 1 de agosto su país empezará a imponer un arancel del 25% sobre los productos que importa de Japón, tal y como comunicó en una carta, a menos que la nación asiática abra su mercado. Ambas partes reiteraron su propia postura sobre las medidas arancelarias estadounidenses y acordaron seguir dialogando. Akazawa acudió a la oficina del primer ministro el jueves por la noche para explicar al primer ministro Ishiba Shigeru y al secretario en jefe del gabinete Hayashi Yoshimasa cómo avanzan las negociaciones arancelarias con los Estados Unidos. Tras la reunión, Akazawa dijo a los periodistas que había recibido una serie de instrucciones por parte de Ishiba, pero se negó a dar detalles al respecto. En cuanto al plazo límite del 1 de agosto para lo que Trump denomina aranceles recíprocos, Akazawa dijo que Japón tiene intereses nacionales que no se pueden comprometer y que no se harán concesiones a pesar de que se ha establecido una fecha límite específica. Agregó que Japón continuará haciendo esfuerzos para encontrar puntos en común en los que ambos países puedan llegar a un acuerdo. El primer ministro de Israel advirtió a los líderes de Siria que han cruzado las líneas rojas que él mismo dispuso. Benjamin Netanyahu aseguró que no permitirá que las tropas sirias avancen al sur de Damasco y dijo que el ejército israelí hará todo lo posible para proteger al pueblo druso. El jueves, Netanyahu emitió un comunicado en el que afirma que Israel mantiene una política clara: la desmilitarización de la región al sur de Damasco, desde los altos de Golán hasta la zona del Monte Druso, es la regla número uno. La regla número dos es proteger a los hermanos de nuestros hermanos, los drusos, en el Monte Druso, dijo el primer ministro israelí, quien también señaló que las autoridades sirias quebrantaron ambas reglas. Un día antes de esta declaración, intensos ataques aéreos israelíes habían alcanzado el edificio del Ministerio de Defensa y otros objetivos en la capital siria. El trasfondo de estos movimientos es la violencia que estalló el fin de semana pasado en Sueida, ciudad del sur de Siria, entre tribus beduinas y miembros de la minoría religiosa drusa. El gobierno interino sirio envió tropas para intervenir. Posteriormente, Israel lanzó un ataque aéreo sobre Damasco. El mismo jueves, el presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, prometió proteger a la comunidad drusa y condenó a Israel por intentar fracturar el país. Suzuki Hiroyuki, experto en Oriente Próximo y profesor de la Universidad de Tokio, opina que Israel pone como pretexto salvaguardar a los drusos para lanzar ataques. También advierte que el gobierno interino sirio aún no ha logrado tomar el control de todo el territorio nacional y cree que Israel está creando, de forma unilateral, zonas de amortiguación desmilitarizadas en el sur de Siria, cerca de los altos del Golán, para tratar de impedir la entrada tanto de milicias armadas como de tropas sirias. Mientras tanto, continúa la inestabilidad. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, informa que las fuerzas israelíes han cruzado la zona de amortiguación y han incursionado en una localidad drusa en Siria, lo que califica de hecho excepcional dentro de la frontera. Yulia Svyridenko, ex viceprimera ministra y ex ministra de Economía de Ucrania, así como negociadora clave en el acuerdo de minerales con los Estados Unidos, se convirtió en primera ministra. El jueves, los legisladores en el Parlamento aprobaron el nombramiento de Sviridenko, de 39 años, así como el de otros ministros del gabinete. Es la primera reorganización del gobierno ucraniano desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Sviridenko pronunció ante los legisladores en Kiev un discurso en el que dijo: «Nuestra tarea es dar a los ucranianos todas las herramientas posibles para preservar la independencia y la vida de Ucrania. La cumpliremos». En abril, Sviridenko desempeñó un papel preponderante en las conversaciones con los Estados Unidos sobre la explotación conjunta de recursos minerales ucranianos. Se considera que su nombramiento es una medida para fortalecer los vínculos con Washington. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su esperanza de que el nuevo gabinete dé impulso a la fabricación de armas en el país. Desea que la proporción de armamento de producción nacional aumente del 40 al 50% en los próximos 6 meses. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Fue abatido un oso en una localidad del norte de Japón donde un hombre murió la semana pasada tras haber sido atacado por un animal de esa especie. Se está investigando si se trata del oso agresor. La policía señala que un residente de la localidad de Fukushima, en Hokkaido, le avisó que se había avistado un oso en el área de Tsukisaki, de la localidad, aproximadamente a las 2 de la madrugada del viernes. Policías y cazadores se dieron prisa para llegar al lugar y se toparon con un oso pardo que medía alrededor de 1.5 metros. Se informa que los cazadores lo mataron a tiros a alrededor de las 3:30 de la madrugada. El 12 de julio, un repartidor de periódicos de 52 años murió por un ataque de oso. El lugar donde se halló su cadáver estaba a unos 800 metros del lugar del avistamiento del viernes. Un grupo de 31 estudiantes de tercer grado de la escuela primaria de la Universidad de Hiroshima efectuó un viaje en un tranvía dañado por el bombardeo atómico de 1945. El objetivo de esta actividad es aprender sobre lo ocurrido entonces en la ciudad. Es algo que se lleva a cabo cada año antes del 6 de agosto, día en que, en esta ocasión, marca el 80 aniversario del ataque atómico contra Hiroshima. Los estudiantes se subieron al tranvía, que fue restaurado y se encuentra aún en servicio, y recorrieron la ciudad. Durante el trayecto, un empleado de la compañía ferroviaria les explicó que las partes de madera se quemaron por el bombardeo. Sin embargo, las de metal permanecieron intactas, lo que permitió rehabilitar el tranvía y mantenerlo en funcionamiento. El alumnado participante pudo comparar el paisaje visto desde las ventanas con fotografías tomadas poco después del bombardeo atómico. Un niño que viajaba en ese tranvía por primera vez expresó asombro al saber que, en el pasado, Hiroshima había sufrido tamaña devastación y que después se había transformado en un hermoso lugar donde la gente vive feliz y en paz. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.